afuera sentado fumándome un gaito. Te llamo para que vengas aquí conmigo. Yo no sé cómo le hice pa' adueñarme de tu amor. Sé todo de ti porque en verdad pongo atención. No puedo parar en ver esos lindos ojos. Tu piel hermosa me tiene hirviéndome en calor. Pienso que contigo yo me voy a quedar siempre. Se ve en tu carita que tú me quieres. Se ve muy bien mi cabente. Todo te daré. A veces me pongo un poco enojado, pero tú lo arreglas muy bien con muchos besos. Es un veneno, pero créeme que me gusta mucho. Si algún día tú lloras te doy mi hombro, pero nunca va a pasar eso, yo me encargo. No soy perfecto, pero daré mi todo, no miento. Pienso que contigo yo me voy a quedar siempre. Se ve en tu carita que tú me quieres. Se ve muy bien, mija, vente. Todo te daré.